Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Celebrábamos ayer los 80 años de Bob Dylan y hoy vamos a recordar y también celebrar la música del recientemente fallecido compositor, cantautor, intérprete Franco Battiato, que falleció hace unos poquitos días en su casa de Milo, en Sicilia. Pero como para él, que era un convencido de que no hay muerte, posiblemente lo que haya es mutación o cambio de lugar. Sus primeros éxitos llegaron durante la década del 70, cuando comenzó con algo de las corrientes de experimentación europea que plasmó en sus primeros discos, Fetus del 1971, Pollution de 1972 o su Lecor de Diaries de 1973. Y el reconocimiento internacional llega cuando triunfa en el popular Festival de San Remo del año 1981 con la canción Perelisa. Lo que vamos a escuchar hoy es algo de su disco La Voce del Padrone del año 1981, donde está una de las que sin duda fue su canción más popular, la más reconocida, la más aclamada quizás, que se llamó Centro di Gravità Permanente. En esa canción combina acordes electrónicos y tribales y dejaría marcado su estilo ecléctico, original y por sobre todo experimental. No vamos a escuchar esa canción, vamos a escuchar una que se llama Bandera Bianca y vamos a generar en este pequeño espacio que nos permite esta posibilidad una relación entre Bob Dylan, a quien escuchábamos ayer o de quien hablábamos ayer, y este Franco Battiato, que en el inicio de la canción Bandera Bianca dice algo así como: señor tamburino, no quiero bromear, volvamos a la camiseta, los tiempos están a punto de cambiar. Y ahí aparece apuntando directamente a Bob Dylan, que fue el autor de la canción Mr. Tambourine Man, la canción que hizo famosa el grupo Birds, y con el otro verso que dice los tiempos están a punto de cambiar, alude a otra de las canciones clásicas de Bob Dylan, Time Are Changing. Para celebrar la música de Franco Battiato, la obra, la poesía de Franco Battiato, les invito a escuchar esta Bandera Bianca. Voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di sua maestà il denaro. Razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. E avete voglia di mettervi profumo e deodoranti, siete come sabbie mobili tirate giù. Occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano. Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere. Sul ponte svegliò la bandiera bianca. Beethoven e Sinatra, preferisco l'insalata a Vivaldi, l'uva passa che mi dà più calorie. Com'è difficile restare calmi, indifferenti, mentre tutti intorno fanno rumore. In quest'epoca di pazzi ci mancavano gli idioti dell'orrore. Sentito degli spari in una via del centro, oh, quante stupide galline che si azzuffano per niente. Minima immoralia, minima immoralia. E sommersi soprattutto da immondizie musicali. Sul ponte spento la bandiera bianca, sul ponte spento la bandiera bianca. Es uruguaya, española y argentina, nacida en Buenos Aires por accidente durante una gira de su padre, que era escritor y músico, y lleva más de 20 años viviendo y trabajando en Madrid. Hablamos de Pilar Rodríguez Castillos, que continúa con temáticas como la canción de amor desde la perspectiva crítica y la visión cantoril de un artista que se escabulle de lo convencional. Es hija del músico uruguayo, como les decía, Osiris Rodríguez Castillos, profundamente comprometido políticamente en la época de las dictaduras duras latinoamericanas, y sigue pensando que el mundo podría ser mejor mundo si nos permitiéramos vivir según pautas de libertad y respeto. Ella preferentemente hace técnicas de canto, es meditadora desde niña, como les decía, canta. Su aproximación al tango fue casual y posterior a la edición de sus tres discos, en lo que cantaba sus propias composiciones, de las que ahora rescata algunas de sus nuevas propuestas en algún material que hay por ahí, con su voz que alterna entre la dulzura y el desgarro. Ella dice sobre la canción que vamos a difundir: Osiris nunca me escuchó cantar una de sus canciones. Él fue un padre diferente porque era un hombre diferente. Nunca perdió su objetivo de cambiar el mundo y creo firmemente que ni por un instante dudó de que finalmente se podría. Vivió con intensidad y destreza y jamás vendió ni una sola de sus palabras. A mi hermano Federico y a mí nos inoculó su interminable curiosidad y mucho de su cinismo. Ahora, cuando nos reunimos de vez en cuando, es como si él nos sobrevolara todo el tiempo. Yo lo adoraba y de niña a veces quise que fuera como los otros padres. Pero ahora sé que era justo el padre que quería tener. La escucharemos desde su versión inédita de 1999 de la canción de su padre Osiris Rodríguez Castillos, Matungo. donde tan solo el silencio suele arrimarse pastando. Pálida nube destiñe, torva sombras de caranchos, y suspiras un relincho como si fuera un llamado pero es patrón don olvido y tiene muchos caballos. Matungo y Cristiano. mundos diferentes.